y tu padre. I'd buy that for a dollar. Your move. Groovy. I am serious. Now don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho. Miranda. Yeah, baby. You telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. Y la puta que vale la pena estar vivo en el programa número 14 de Soy tu padre. 14, esta 14. Maravilla que estamos comenzando con el compañero Pablo Conde, el compañero Gustavo Sala y quien les habla, Osvaldo Bazán. ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas noches, 14, la niña discapacitada en el horóscopo belga. Una noche más aquí en Ciclope Radio, barrio de Congreso, Capital Federal. Hoy con muchísimo material, ¿no es cierto, Pablo Conde? Bienvenido. Me encanta cuando decís muchísimo material. Gracias, gracias. Bienvenido también usted, señor Javier Díaz. Ha sido un honor haber sido presentado por usted. También por usted, señor Gustavo Sala. Después nos chupamos y nos damos besos y todas esas cosas. Qué lindo estar acá nuevamente. Sí. Es un placer hacer Soy tu padre. Vamos a arrancar, chicos, rápidamente porque tengo una sobredosis de secciones nuevas. Uy, la gran 7. Tres secciones nuevas. Me estoy olvidando de las secciones que ya son viejas, ¿no? Tres secciones nuevas, son secciones efímeras. Son las secciones que perecen instantáneamente. Exactamente, y la primera se llama así: afiche que viene el colectivo. Pero eso ya lo hiciste otra vez. No, esta es una nueva. Ese era el afiche que viste en el bueno, subte. Es otra sección. Es verdad. Esta es afiche que viene el colectivo y esa el afiche es el siguiente. A ver, ya arrancaste. Uy, ¿cómo arrancó? Perdón, con arrancamos todo. Con todo, porque esto es un asesinato al televidente, audiente, radiante. Más se llena el colectivo, más música necesita tu Movistar. Y un afiche, por supuesto, de Movistar. Y un hombre en la imagen, o un chico, o una mujer, no recuerdo, una mina, solo en un sillón con auriculares y la frase compartida. La vida es más. Qué lindo. Lo que representa una contradicción, porque se supone que si uno está solo con auriculares, justamente no está compartiendo, está haciendo un acto egoísta o está cortándote bueno, solo. El auricular justamente es lo contrario a compartir, ¿o no? No sé. Yo, si hay algo que no soporto, es la imagen de la familia que sale el domingo a pasear y el padre va con los auriculares escuchando el partido. Parece la peor careteada más grosa que puedes hacer. Yo banco hasta no, que sale con la radio en un oído. Sí, una persona ahí, que sí. Sale escuchando la radio y qué sé yo. Pero viste que sale el papá, el nene, la mujer, el nene con la bicicletita pedaleando. Mirá, papá, mirá, lo logré sin ruedita. Sí. Y el padre va escuchando boca bueno, arriba. A mí me gustaría entender la lógica publicitaria de esta imagen cuando para mí es una contradicción. Cualquier cuestión que incluya unos auriculares hablan de aislarte, como bien decís. Sin embargo, la frase acá es compartida, la vida es más. Me parece que no lo entiendo. Si alguno quiere, digamos... espacio partida o con partida. No, la vida compartida es más. Es decir que se supone que auriculares sería igual a compartir. La otra sección, rápidamente, la segunda es... Pero pará, terminemos esta sección. No, ya se terminó. Pero le damos una vuelta de rosca más. No, más adelante. Si alguno... Después hablaremos después. Sí, después si alguno... Opinen quiere... entonces por las vías de comunicación que ya vamos a contar cuáles son. Rápidamente decímelo y vamos a la otra sección que pasa como un témpano de mierda. Para hacerlo sencillo, en cicloperradio.com.ar, ahí abajo, escriban en la mensajería instantánea qué opinan acerca de esta interacción o no interacción a través de los auriculares. Segunda sección del día. Se llama así, frase que escuché en el colectivo. Pero para, deja estás de robando, destruiste todo el día en un colectivo, no hiciste nada más. La frase era la siguiente, una chica... Uno que leía el cartel de Movistar. No, una chica le dice al chofer cuando subía a la unidad. Sí. Disculpa, sí. ¿Llegas hasta Córdoba con Medrano? Repito. Bueno, pero era de otra... Dejá la sección. No. Disculpa, ¿llegas hasta Córdoba con Medrano? Chofer del 151. Era en este caso una... Pero está bien, la muchacha era de otro está país bien. Quizás y, pero, es por Córdoba él estaba, y Medrano no, por él no. Estaba preguntando si Medrano es un tipo pero que llegaba. Capaz que llevaba. Puertorriqueña. Y encima era negra, casi era un escándalo cuando vi que subió. Sí, última, está como al borde. Silencio. Si Ricardo Diorio puede hacerlo, ¿por qué yo no? No lo puedo hacer tampoco. Bueno, no importa. Segunda y tercera y última sección. Se llama Afiche que viene a vía pública. Pero qué hijo, hijo ese de sí lo hiciste. Este, o sea, sí lo hizo. Este sí esta lo hizo. Es repetida. Bueno, esta no es nueva. Sección repetida. Sección dos repetida. Secciones nuevas y una repetida, sí. El afiche es de una obra de teatro. Sí. Y tiene un recurso que para mí es lamentable, que es cuando por una mala palabra, para no ponerla, pone la primera palabra, la primera letra y puntos suspensivos. Plim, plim, plim. En este caso... O asterisco. ¿Viste? Exactamente. En este caso la obra en cuestión es algunas mujeres a las que le la vida. Oh. Le caí la vida. Repito, no. Algunas mujeres a las que le se punto suspensivo la vida. Le yo me compré pregunto, la vida, si compré cuando, la vida. Viste que en este tipo de obras, que debe ser bastante comercial, pues si viste la ficha en la calle, cuando entras a verla seguramente te dan el volantito o un programita. ¿Estará en el programita escrito entera la palabra o será como acá? Que no lo sé, para mí es una falta de huevos. Y si la digamos, si la obra se llama Algunas mujeres a las que le cagué la vida, que la ficha diga lo mismo, viejo. Digo yo. ¿Cómo se va a llamar así una obra de teatro? Como esa boludez, el hijo de puta al sombrero, que la ficha el hijo de asterisco arroba no sé qué. Ahí también sombrero. Está eso, te iba a preguntar. En esa obra tiene el mismo recurso cuando no ponen la palabra. Bueno, yo me voy. Yo sabes qué voy a hacer cuando haga mi primer, cuando me dedique a la dramaturgia, voy a hacer una obra, que por ejemplo se podría llamar, no sé, La puta que te parió. Sí. Sí. Se va a llamar puntos suspensivos puta puntos suspensivos parió. Excelente título. No, vanguardia total. Sí, llenás. Es loco eso, llenás, ¿eh? Sí. Hay que empezar a hacerlo. En el espacio. O la grande, concha de tu hermana. Bueno, sí. Pim, pim, pim, concha, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Sí. Y reivindicamos palabras como concha y puta. Ahí está. Pasamos la concha puta de tu hermana, seis, por ejemplo. Seis minutos, más o menos, cinco minutos, y ya dijimos concha, puta, todo lo que ustedes les encanta tres repetir. Secciones, tres secciones, ¿eh? Todavía no dijimos pija. Bueno, bien. Ahí me parece que fue un desbarranque gratuito, pero es sí. Un Pablo Vasco que está en su mejor momento. ¿Qué? Pablo Conde, perdón. ¿Qué tiró? No me confundan, bueno, me confundió con su otra, Pablo su otro Vasco, Pablo, con su otro Pablo. Mi otro marido de Mar del Plata, un saludo grande. Che, no me quiero olvidar. Tenemos todavía tenemos un concurso ahí en el que los millones de radioescuchas que nos escuchan justamente. Acá hay un premio. Pueden, ahí hay uno, sí. Es la, acá hay un premio. La barba de Pablo. Pueden participar, tiene que ver con reconocer, escribir y mandarnos por mail todas las referencias que puedan de esa apertura que acaban de escuchar al comienzo del programa y que pueden hacer todas las veces que quiera escucharla de vuelta en nuestro Tumblr, que es soyturadiotumblr.com o .com.ar. Yo ni me acuerdo. Soy tu padre radio. .tumblr.com. Es muy difícil. A Rosana, que nos acaba de mandar un mensaje, le decimos sí, lo recibimos, Rosana. Pero además, lo vamos a definir la semana que viene. La semana que viene, en un rato igual vamos a escuchar, ¿viste?, de nuevo la cortina. ¿Viste que y qué ya sé yo? Hasta nos da paja explicarlo, ¿no? Sí, como que... pero no, justamente. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer más adelante. Pero ya podemos decir algunos premios concretos. Sí, hay un montón. Vamos a tener en los regalos, en la caja, en Soy Tu Caja, vamos a tener algunos VHS de culto, como este que tengo acá. Camarero Nocturno. Swamp Thing. La Cosa del Pantano. La cosa del Pantano, un dibujito que... una cosa muy loca. Sí. Un capítulo cero de las aventuras animadas de Swamp Thing. Una maravilla. ¿Qué más, por favor? También vamos a tener un pendrive con todos los programas hasta ahora. Te llevas un pendrive y después lo borras a la mierda toda esa porquería que hacemos nosotros. Sí. Pero te queda un pendrive de regalo. Igual queda más lugar para poner cosas de VHS, de Caramenus. Claro, va a poder poner todo el porno ahí tranquilo. También vamos a tener originales de Gustavo Sala. Y sí, bien dije, originales. ¿No? Bueno, vamos por los dibujos, sí, cómo no. Sí, claro. Te tenés que sentar a dibujar de una puta vez. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a tener libros, vamos a tener CDs de audio. Yo tengo ese libro que yo te dije hoy, lo voy a regalar. ¿O cree que te lo dé? Yo lo quiero para mí, puta, pero no, está bien. Vamos a poner. ¿Están hablando de mi lucha de Hitler? Sí, no, vamos a poner. Te cagas de risa. Yo tengo ahí, que no sé dónde ponerlo ya, uno de Game of Thrones. Qué lindo, no sé dónde ponerlo ya. Juego de Tronos. Juego de Tronos va a estar incluido, sí, en Soy Tu Caja. Dicen que sería la serie para la tele, dicen, ¿eh? Aparentemente lo van a adaptar. Dicen que Juego de Tronos sería... Bueno, es un libraco que sale un huevo, así que lo ponemos ahí. Va a estar en Soy Tu Caja. Y tengo unos DVDs también. Va a haber unos DVDs, va a haber unos discos de audio. ¿Te acuerdas de ellos? Sí. Disco de audio también en Soy Tu Caja. No te decimos de qué, pero cosas que tienen mucho que ver, perdón, con el universo musical del programa. Originales, no verbatim, no te deja, ¿no? Discos comprados con su tapa correspondiente. Discos posta. Originales. Y envueltos. envueltos con el celofán original, pero qué maravilla. Hasta eso, con el sello de que son prohibida su comercialización, por supuesto. Bueno, todo eso se lo pueden ganar en una hermosa caja. Va a haber muchas más cosas, ¿no? Libros, revistas, va a haber también, hasta golosinas, creo que también puede haber. Golosinas, preservativos. Bueno, chequean las referencias o todos esos ruiditos y voces que aparecen en la apertura del programa, las anotan y el que acierte más se ganará todo esto. Tienen que mandar un mail a soyturradio@gmail.com. Solamente ahí recibiremos todo y el ganador vendrá a buscarlos acá. Se llevará un bigote de Gustavo Sala, una barba de Pablo Conde y un pubis angelical de Javier Liz. Algo sí. Tuyo. Bueno, les digo cuáles son las vías de comunicación. Ya antes de que nos vayamos a la mierda, digo, a la música. Vamos. Así empezamos arriba. ¿O tenés otra sección nueva? Ya acabé todas las secciones. Bien. Vamos, entonces nos vamos. Era esa la mancha. Entonces, esto fue todo. Nuestro mail es soyturradio@gmail.com. Yo me voy a la mierda. Tenemos también el Twitter, que es @somostupadre. Y esto ya dijimos. En Vorterix no pasa, no te lo dejan hacer. Pero si lo dije bien, boludo. No sé. Y ya tenemos también mensajes acá en Cíclope Radio, en la mensajería instantánea de esta hermosa radio en la cual estamos en este momento hablando. Lo único que tenés que hacer es niquearte y mensajearnos como. Por ejemplo, Chiwi, que dice cuánta vanguardia. Y Carne de Chancho, que la semana pasada no nos saludamos. Hola, Carne, dice: gente, ya los oyo muy alegremente. Bueno. Lo de oyo no sé si es una referencia espiritual, pero bueno. Capaz, ¿eh? Sí. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora, con Javier? Con esta maravilla de Clash haciendo Gates of the West. Volvemos en un par de minutos. Just like that, we walk on, we gotta stay. Dos canciones del año 79, primero The Clash haciendo Gates of the West y recién The Only One, Out There in the Night. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Vení, que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! Y seguimos con el programa número 14 de Soy tu padre. 14. Con contenido. Con contenido. Vamos a hablar de cine, muchachos. Semana Superman. Hablando de cine, les quiero, por favor, recomendar la nueva Superman, que es espectacular. ¿Sí? Estoy muy llevado. Porque tiene, aparte, lo que ofrece visualmente. Escuchame una cosa, pará. Vendido del orto. Perdón, chicos, es espectacular. Vendido del orto. La otra vez dijiste que estabas. Llama Fantagraphics. Dice que te vayas a la puta que te parió. Interesaba el personaje. Ni siquiera esta película. Ninguna. Ni el cómic, nada. Vos lo dijiste recién. No, lo dijiste una, vos. No, pero digo, vos dijiste bien, hace una semana. 7 días, la vida cambia. ¿Qué te pasó? La persona se evoluciona. No, digo, estamos hablando. Leyó una crítica de su crítico favorito. Cállate la boca, vos, porque estuve viendo el trailer. Yo sé lo que pasó. Vi el trailer. Leyó una crítica de su crítico favorito y dijo, bueno. Vi el trailer de esta película, que es una maravilla en cuanto al drama que ofrecen los personajes. No viste la película, viste el trailer. Bueno, que es justamente es un resumen de la película. Los afiches, ¿es un resumen o acaso es algo engañoso? Es un resumen completamente... No lo viste. Tenés que ver la película y en base ahí... Vi el trailer, que es como una versión reducida de la película completa. No lo sabes. Te ofrece el espíritu de la película completa, te ofrece... No sabes si es el espíritu de la película completa. Sí, lo sé porque me siento identificado con... ¿A vos no te gustó Batman? No, Batman es para la gilada. Superman es un personaje realmente comprometido con la causa del... Sí, la semana pasada decías que era el superhéroe más pelotudo. Vos lo dijiste la semana pasada, hace 7 días atrás. Hoy, ahora pasaron 7 días. Pero en todo caso será el superhéroe más pelotudo de todos, de acuerdo a tu parecer. Y esta película lo que hace es ser una película supuestamente más interesante del superhéroe más pelotudo de todos. Vos bien lo dijiste. Con un superhéroe muy pelotudo hace lo que pocos pueden lograr, que es elevar... el carisma, el universo. Me encanta porque no la vio. Ya podrías ir a hablar de cine en un programa de radio, te digo, Pero tranquilamente. No hace falta ver la película para hablar bien de él. Por eso. Bueno, puedo ir a Rock and Pop o cualquier radio. Bueno, ahora vos hablás bien. Un desastre lo tuyo. Dame más ganas de verla. ¿Recuerdan que el domingo yo ya la había visto, pero que no podíamos decir demasiado? Ay, por contrato clandestino. No podías decir. Yo no podía. Quizás podía, no sé. Bueno, ya fue. Ya está en todos los cines. ¿Qué sé yo? A mí no me había entusiasmado demasiado cuando la vi, debo decirlo. Y cada día que pasa, cada hora que pasa, me entusiasma menos. A mí, debo decir que le doy, si hay que ponerle un puntaje, que es la cosa más horrible que uno puede hacer, y yo le doy tipo 5 de 10, ponele. Es como una película que tiene cosas que están bien, pero que a mí no me gusta cómo se abordó a Superman. Hay que decir, yo, si bien no considero que Superman es el personaje más pelotudo de todos, entiendo por qué lo decís. ¿Cuál es un personaje súper básico? ¿Cuál podría ser el más pelotudo de todos? No sé, eso es para otro programa. Es súper básico, no así en esta película, que lo eleva a una cantidad de multiplicidad de caracteres y multiplicidad de sentidos. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, ¿estás hablando de la mano del director David Fincher? No la dirige, es un pelotazo. Estuviste viendo el trailer de otra película, vos. David Fincher colabora con Zack Snyder. No. Se la dirige de taquito por el oído. El que pone la posta ya que es Fincher. ¿Vos decís? Va. Hasta que no veas la película, y es más, me gustaría, sería muy interesante que hables, porque hoy en día hay un problema serio, hay toda una movida, están como desde la industria misma pidiendo que se reduzcan los trailers, primero porque están durando mucho, se hacen muy largos. Igual están contando todas. Y segundo porque son una mierda, todos los trailers en general, digamos, de Hollywood, de las grandes películas, están vendiendo tanto el espectáculo que después cuando vas a ver la película te queda muy poco por ver. Y muchas veces, y a eso iba también, son más engañosos los trailers de los que uno cree. O sea, le ponen una emoción y una cosa que después en la película está medio planchadito. Ahora, ¿no hay largometrajes que justamente preparan escenas solo para el trailer que después en la película no está? Sí, porque a veces los trailers se realizan antes de que esté terminada la película, antes de que esté editada, entonces meten partes que después no quedan en la edición final. Yo solo vi. Ha pasado. Estamos bien, porque vos ves. Yo recuerdo. Y después, si no, me pasa a ver lo mismo. Recuerdo uno de la boda de mi mejor amigo. No me olvido más. ¿De cuál? ¿De Mi Pequeña Muerte? No, pues puede ser. Ah, la película de Julián. La película. Mi Pequeña Muerte. No, ¿por qué? Le dijiste mi mejor amigo, no sé qué podía ser. Recuerdo que había alguna escena que no estaba en la película final. Muy buena banda. ¿Y cómo era la escena? Sí, no me acuerdo mucho. Una pero que... decir, no me olvido más. Y... No. Era brillo, una en la que ella, cuando ella le dice. ¿Ustedes la vieron o estoy hablando al pedo? Sí. Estás hablando al pedo. También, las dos cosas, la vieron y estoy hablando al pedo. Me gusta el ruido extremo del micrófono cuando lo mueve Pablo. Me encanta. Sí. Hay un momento en el que ella le cuenta a su amigo. No, su amigo le cuenta a ella por teléfono que se va a casar. Y ella se da cuenta de que ella había estado enamorada o que podía haber sido su pareja. Ah, trabaja el que hace de los Muppets, el jetón. No. ¿No? Jason Segel, no. ¿No es Jason Segel? ¿Qué hace, boludo? Entonces... Julia Roberts, Rupert Everett. Sí. Y Rupert Everett, ¿eh? Sí, sí, el amigo gay. Jason Segel. No. Uno que es como un falso Hugh Grant. No. Debería haber sido Hugh Grant. Cameron Díaz. El que es el falso Hugh Grant. Cameron es Díaz. Nos estamos empantanando. Bueno, no importa. Íbamos a hablar de muchacho, Superman, sí. Boludo. Basta. Por lo que pasa es que trajo la cosa del pantano, por eso. Claro. Más que hablar de la película, que a mí la verdad que no me gustó, me pareció como muy oscura, muy enroscada. Le da al personaje una profundidad y una oscuridad y una seriedad que me parece que no lo tiene. Por eso yo les decía, cuando uno piensa en Superman, no piensa en un personaje de ese tipo de. O sea, con esa profundidad. Un hallazgo de la película es que le sacaron el slip. No tiene más la mallita. ¿Eso te parece un hallazgo? Sí, es un traje enterizo, porque. Siempre se criticó, viste, no, los superhéroes son esos tipos que tienen el calzoncillo por arriba de los pantalones. Sí. En esta película, Tomás, ya no pueden hacer ese chiste porque el calzoncillo ya no lo tiene. Hay más. Hay un problema con la película. ¿Te si ese es otras? El nivel discursivo, sí, ya estamos en problemas. Es el nivel discursivo. El problema es que, digo, hay como una alegoría cristiana, digamos, que es muy muy burda. Siempre muy se jugó, gruesa. No, pero que siempre pero se jugó con la idea de que... Boludo, demasiado. Pero tiene 33 años, acaparemos la moto. Digo, bueno, una cosa es una lectura que se puede hacer. O sea, el personaje tiene 75 años, exactamente por el primer número de la revista en la que salió, que fue Action Comics, fue sí. Junio del 38. Y se cumplieron 75. Y hubo miles de lecturas sobre Superman. Ya se saben casi todas. O sea, son como remanidos hablar sobre eso. Pero que encima le pongan que tiene 33 años. Bueno, y después hay una cosa muy robótica. Hay como una cosa de destrucción total, tipo Vengadores. A mí me gustó la película de Vengadores. Y Transformers, como una cosa que es insoportable. Rompen todo, pero ya no te importa que rompan tanto. Se ven muertes reales. No, porque es parte de todo el descontrol. Entonces, el problema es que a vos no te importa que se muera todo el mundo en la película. ¿Entendés? Eso es una falla de la película. Como hay tanta destrucción, al principio debería impactarte. Puede decir que se normaliza como una cosa que está permanente. Quedas anestesiado. Sí. Son 20 minutos finales que rompen todo. Puede y ya ser. No te importa que rompan que todo. Están los Shakers. Claro, rompan todo. Billy Bond dice rompan todo en el Luna Park. En las anteriores de Superman, por más absurdas, tontas y ridículas que uno las vea hoy por hoy, pienso en las primeras dos, donde destruían toda Metrópolis, que bueno, obviamente era Nueva York. Las primeras dos, estamos hablando de las películas de 78 y 80, ¿no? Claro, con Christopher Reeve. Christopher Reeve, que hay muchos Supermans anteriores, pero estos son los de nuestra generación. Digo, sí, sí, claro, estos son de nuestra generación. A lo que voy es que uno cuando rompían toda la ciudad, como que tenía peso, rompían un edificio, rompían el porque había plan. Personajes, había claro, los personajes eran ricos. Y acá le quieren dar profundidad a los personajes, pero todo para mí a todo le falta, bueno, le falta orden. Igual, reflotan a Zod, ¿no? Sí, eso está muy bien. Bueno, es muy Superman 2. Esta. Claro, Zod es muy parecida a la 2 el argumento. No, los que no lo saben, Zod es el personaje más malo, más terrible, quizá el peor enemigo que ha tenido Superman, peor, ¿no? Que el Ex-Luthor. Claro, porque llegan tres marcianos que no son marcianos, son kryptonianos. Son kryptonianos, claro. Que vienen como a la él. Tierra en la 2 y tienen la misma fuerza que él y se enfrentan y se dan una viaba terrible. Se enfrentan a la familia de Superman en Krypton y cuando Krypton vuela, ellos son, antes de que vuele, son encerrados en una especie de cápsula interespacial que andan dando vueltas por el universo y eso, ellos encuentran la manera de llegar a la Tierra y obviamente cuando llegan a la Tierra tienen los mismos poderes que Superman. Eso es en la 2. En esta. En la 1 quedan encerrados y en. No, acá te cuentan. Te abrevian todo eso. La primera parte, que a mí me gustó la parte de Krypton, la hacen bastante larga y hay muchas ideas visuales interesantes. Toda la parte de Krypton son como 20 minutos, es bastante largo ese momento. Y condenan ahí al trío este con Zod a la cabeza y lo encierran en una cápsula gigante, una nave gigante, que después llega a la Tierra. Por eso digo que es parte de la primera y sobre todo la 2. Y acá en la Tierra está la guerra entre el general Zod y sus dos secuaces y Superman. Y Superman. Quiero que me cagues una cosa de la película. Dale, por favor. Decime. Le dice, come son of Jor-El, kneel before Zod. No me acuerdo. ¿Qué carajo es eso? Algo que se le dice en la. Que es la frase, sí, de la Superman 2, ¿no? Tengo otra pregunta. Que le dice, cuando le dice, vení hijo de Jor-El, que es el papá de Superman. No Jor-El más. Arrodillate adelante de Zod. Te hago una pregunta, Javier. ¿Qué pasa con la Incate sexualidad? ¿Se ve finalmente que hace el amor con la mujer? ¿O se considera? No, no tiene nada. Está Amy Adams, que está muy bien ahí, que está medio dibujada. Pero él se muestra, ¿no?, como un hombre bisexual. De los Muppets, se muestra como un hombre bisexual, como un hombre andrógino, homosexual. No, claramente. Es un machote. Y una cosa interesante, va, depende de donde sea mía. No se ríe nunca Superman. Y a mí, bueno, era muy lindo, perdón, el personaje de Clark Kent. Era como simpático, medio tonto, pero era simpático. Lo que pasa es que quizás no hagan nunca, más hincapié en el carácter extraterrestre del superhéroe, que no es humano. No, ¿sabes lo que hacen acá? Está este carácter de freak que le dan a todos los superhéroes, inclusive Batman, esta cosa de estar contra, de no poder controlar sus poderes, de sentirse un anormal, un tipo de otro lugar, un inadaptado, esta cosa muy X-Men, que ahora tienen todos los superhéroes, tienen esta cosa. Son superhéroes torturados. Todos son superhéroes torturados que no pueden consigo, no pueden con sus poderes, no saben qué hacen en la Tierra. Entonces, vuélvanse. Ya lo dijimos, el problema de la oscuridad en el superhéroe. La recomendás con reservar tibiamente, no efusivamente. Mira, tuvo críticas de muy buenas para arriba en general. A mí me sorprendió que haya tanta, que a todo el mundo le haya gustado tanto. ¿Y las críticas son completamente honestas o a vos te consta que, por ejemplo, vino la compañía Tristan Pitcher y le puso una picada con salame a cada crítico, un vinito para que hable bien? No sé, a mí no creo. Digo, a mí me parece una película muy mediana. Y una cosa que me sorprende, o quizás no debería sorprendernos tanto, de acuerdo a lo que está pasando con Superman en todo el mundo, o lo que pasa en Argentina, no tiene mucho éxito la película acá, ¿eh? No está siendo el bombazo que pensaban que iba a ser. Y eso es raro. Rápido y Furioso le está rompiendo el orto, la última, la parte 6. Y Vengadores la rompió, Iron Man la rompió, pero Superman es bastante tímido de acuerdo a las expectativas. Y había como que plantearse qué peso tiene Superman hoy como superhéroe para los chicos o el público en general en todo el mundo, ¿no? Es como un personaje ya viejo, como medio, esta cosa de que puede hacer todo, también es medio raro. En el medio, Superman sufrió muchísimas mutaciones, ¿no? Sí. Hubo un momento, por ejemplo, en el que Superman fue asesinado Bueno, no sé lo que si pasa es que los, sí, los 80 pero en el jugó cómic, mucho. No, esto fue, sí, fue, fines de los 80, claro. lo mataron a Superman en teoría. Bueno, esa noticia fue tan tremenda, tan bien como estrategia de marketing para posicionar el personaje, que vos veías acá, por ejemplo, Telefe Noticias o a Mónica y César y hablaban como una noticia de las muertes de Superman, claro, era un tema nacional como la crisis del petróleo. Estuvo la bien, fue como una buena la muerte del hijo de Menem. Y recuerdo mucha gente que no entiende un carajo de nada. No, porque lo van a matar a Superman. Pero no, negro, ya tienen planeado cómo lo resucitan. De hecho, salieron varias colecciones porque Superman, en teoría, lo matan y resucita potencialmente en varios personajes. Y aparecieron otros personajes, uno que era uno de metal, sí. Un Superboy, un Superman negro. Claro, que tuvo su propia película, el negro. Sí, hubo como un montón de variantes de Supermans hasta que, o Supermanes, hasta que finalmente el verdadero no se había muerto. Bueno, de hecho había un par de proyectos para hacer películas que estaban basados en esto que dice Pablo, de a partir de la muerte de Superman, ¿qué hacemos? Y había uno que era que el tipo lo llevaban a Krypton y resucitaba. O sea, había ahora, como perdón, varios, es terrible. Bueno. Yo creo que una de las peores cosas que leí de Superman es justamente la muerte de Superman. Si bien después da pie a Funeral para un amigo, que no está mal y qué sé yo, la muerte de Superman bajo los puños de un malvado llamado Doomsday, que aparece de la nada y es como una topadora, es un monstruo que viene y le pega y le pega y le pega y no hay forma de pararlo, me pareció una de las historietas más idiotas que leí en mi vida y nunca me extrañó que sea eso, porque para mí está a la altura del nivel de discurso de Superman. Ah, vos tampoco te gusta. Que si bien tuvo algunos otros mejores momentos, ya lo hablamos la vez pasada, con algunos autores y qué sé yo, que son interesantes, que si quieren escucharlo tienen que ir y escuchar el programa de la semana pasada en Soy Tu Radio, Soy Tu Padre Radio.tumblr.com. No hay forma de que salga bien. Y bueno, y eso, nada, me parece que hacer una película es una intentona interesante y necesaria de DC Comics para ganarle o tratar de no quedar tan relegado con Marvel, que le está yendo de puta madre. Bueno, entonces esta semana vamos a ver Pablo de la mano Superman. Vamos a ver de la mano Superman y nos besamos en el cine. Después oscura, me como cuenta, nos gusta, a ver si están de acuerdo conmigo, bueno, si les gustó en realidad. Por favor. Tengo mensajes antes de que mandes. Dale. Eso. Marce Córdoba nos dice: hoy más que nunca soy tu padre. En su día, saludos. Al Pipa también y a Ozzy, que es padre por primera vez. Aguante Sala en el 151. Exactamente, estaba yendo para el lado de colegiales en ese colectivo tan hermoso. Mira vos, ya. Donde están... se subían muchas latinoamericanas diciendo: Córdoba con Medrano. Sí, yo te aviso, me puede avisar, señor chofer. Y el chofer se avisó y les avisó. Muy xenófobo tu comentario. Tenemos acá. Estuve escuchando mucho al más fuerte. A Carne de Chancho, que dice: Dedique 25 segundos para cerrar que esa mierda del Día del Padre y de todos los días que algún pelotudo decidió pontificar para juntar unos billetes vendiendo esa mentira de encasillar a las masas para tener una excusa de venderles algo. Odio los días del padre, la madre, la Navidad, los años nuevos, los días del niño y demás días festivos que sean inventados por algún marrano de mierda. En este programa estamos a favor del odio y aparte hay que decirlo una vez que los padres son Papá Noel. O algo así. O algo parecido. Y también aparece Leonardo Di Carpo, que es una mezcla entre DiCaprio y el Papo, que dice: feliz día, papis. Pasen el tema Pastor de fútbol, que tiene mucho que ver con esto. Ahora te vamos a poner un temita. Gran banda fútbol, una de las mejores de la nueva escena local de Lo-Fi Anti-Age Everybody, ¿eh? Muy, muy buena banda en trío que te rompe la cabeza con su música. Chiwi dice: mándenle un saludo al Pipa que está esnifando tecito Vic, porfa. Saludos al Pipa, entonces. Y Hernán dice, que es nuestro escucha experto en cómics, o uno de ellos, dice: la mejor muerte de Superman es en All Star Superman. Mira. Hablamos la semana pasada que era Morrison y Frank Quitely. A propósito de esto, recomiendo, está en YouTube con subtítulos el documental, creo que se llama algo así, de los dioses de Grant Morrison, que es un documental sobre la vida de este gran guionista, un poco que se lo compara con la línea de Alan Moore, ¿no? Un tipo que también practicó la magia, mucho misticismo, que tiene una obra muy impresionante que se llama Los Invisibles. También es un documental muy interesante para el público comiquero y al que le interese la mitología, en particular Grant Morrison, en YouTube. Sigan ustedes, amigos, buenas noches. Sí, el último mensaje. Hernán dice: todavía no vi Superman. Yo así... la interrupción. No, boludo, todavía no terminé. Tiene que ver. Sí. Sigue habiendo mensajes. Por favor, si hay mensajes, hay que leerlo todo. Dice: todavía no vi Superman, así que me la cagaron en un importante 40%. Es una garra. Bueno. Pero bueno, al final voy a ser extraterrestre. Hace como nosotros, anda a verla y después lo puteas a Gustavo por su veletismo. ¿Vedetismo? Veletismo. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar un estreno? Me encanta la pregunta. Nunca. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vamos a escuchar un tema estreno? De fútbol versionado por Nairobi en la voz de Iron Maiden. No, casi, casi. ¿Sí? Parece. Claro. Cuarto de roedor. Espero que esto pase cuando cambie de color. Desconectas la televisión y tomas una cosa y otra. Te conviertes en un perdedor. Tu mente ya está rota, está rota. Yo soy el prisionero de este cuarto de roedor. Espero que esto pase cuando cambie de color. Pase cuando cambie de color. Para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. Le cuento, escuchábamos recién. Primero, ¿Qué eran esos gallegos gritones? Polanski y El Ardor, banda típica de la movida de los 80, principios de los 80. sacaron un disco solo que se llamó Chantaje Emocional y después desaparecieron. Y esa canción se llamaba La Noche. Y después Siniestro Total, una banda de punkis loquitos que sacaron 2 millones de discos más o menos, pero esto es del primero. Y la canción se llamaba Ayatollah. Ayatollah, Ayatollah, no me toques la pirola. A mí me encantaron ambas canciones. Ayatollah, no me toques la pirola más. Dos grandes canciones de la música de nuestro idioma, pero de otro país, que justamente es España. Y hablando de el refugio de la cultura, tenemos a nuestro cronista de espectáculos. Yo no lo pondría con cultura. Él está abocado más que a la cultura, a el chimento, ¿no? Es nuestro Jorge Rial. Es nuestro Jorge. No sé si va a estar contento. No estaría de acuerdo. No está de acuerdo. Un poco me importa si está de acuerdo o no. Usted viene acá a contar chisme, ¿no? Señor. Perdón. No se trata de eso. El espectáculo, la cultura, no se trata del chimento. Pero usted nunca habla de chimento. Es otra cosa. Chimento es otra cosa. Lo mío tiene que ver con los servidores del espectáculo, de la cultura, el cine y el teatro. Seriedad de la cultura, el cine y el teatro. A quien escuchan es el señor Nautilus Chilavert, que creo que él solo se define con todo esto que va a hacer a continuación. Bueno, para hablar algunas cosas que están pasando en la cultura. Voy a hablar del cine. ¿Del cine otra vez? Ahora, sí, pero fue televisión. Una noticia de televisión. Bueno, televisión, bueno. Para comentar el programa de Celebrity Splash, ¿vino Celebrity Splash? Celebrity Splash, el reality donde los famosos se tiran de clavado. Gran concepto, ¿no? Gran concepto. Pero parece que no están dando bien el reality. Pero ¿no empezó recién? Pero ahora vino con la televisión de 20 minutos. Si no, no vivían el primer programa, se hablaban antes de uno. ¿Y entonces qué hacen? Van a empezar a cambiar el agua por semen de la pileta. ¿Por qué? No, pero ¿qué hago? Van a cambiar el agua por semen de la pileta. ¿Y semen provisto por el público? ¿Qué? Semen provisto por Arturo Puig. Se va a la señora Papá. ¿Provisto por quién? Arturo Puig. Pero van a tener que esperar mucho si es una sola persona. Ya están hace 2 semanas haciendo la paja para permanentemente una habitación de Telefe para lo que me va a 200.000, pero semen tenía que estar Arturo Puig. ¿Le dan revistas? ¿Le dan algo para incentivo? Si bien pidieron muchas revistas, son a Romero de los 80. Ah, que solo es su fetiche. Un momento, si fijas como suena Romero, se está haciendo paja, la broma permanentemente está sacando paja con Mongo. Le voy a hacer una pregunta. Marley, ¿se va a tirar a esta nueva pileta? Sí, pidió ser primero, ya está anotado, primero va a participar también. Porque le encanta el semen, se lo comió. ¿Qué otra cosa tiene, Nautilus? Hablando del cine, tenemos Juan José Campanella, la reunión con Campanella. Sí. Otra vez con Campanella. Siempre tiene algo de Campanella. Él es nuestro director de cine más prolífico. Sí, sí, sí. Más o menos. Está trabajando en su. Juan José Campanella, te pido más respeto con el mejor director que tenemos. Tiene una filmografía extensa. Campanella me mezcla el éxito del público con el éxito de la crítica. Que casi ninguno lo puede hacer en otro país. ¿Cómo? Me mezcla el éxito del público con el éxito de crítica. Sí, claro. Que casi muy poco lo pueden hacer en mi país. Es muy sí, la de crítica sí. Se lo puedo discutir un poquito, pero. Bueno, le está trabajando en su versión de Matrix. Está trabajando en la versión de Matrix con Neo para hacer Ricardo Darín. El negro. No, el negro. Pensé que el negro iba a ser Ricardo Darín. Y la gente de Trinity iba a ser Carlos Calvo, Carlín. ¿Trinity, la chica? La gente que Trinity. No, ¿cómo hace Carlos Calvo? Aparte no. Que se está cambiando las rectas. Se puso la teta, se puso la concha, se puso la vagina, todo. ¿Qué Matrix van a hacer? ¿La 1, la 2 o la 3? No, la 3 cuenta la película. ¿Las 3 en una? Sí, la Matrix va a ser un club de bebé y se ayuda al mine. Ajá. Sí. ¿Y quién va a ser de el amo de las llaves? ¿Cómo se llama? El personaje de Lawrence Fishburne. Luis Brandoni. Luis Brandoni y Fishburne, ¿quién va a ser? Debo matar a Ah, ¿no está? Pero es un personaje importante. Pero lo va a matar esta película. Bueno. Lo eliminaron del guión. Bueno. Y última novedad tiene que ver también con el mundo del cine, porque ya se vieron la escena de la próxima película de Daniel Sifarón. ¿De quién? La opinión de Steve Brown. Sí, lo vi el avance. Hermano, si vete Tim Bebs, hizo también los simuladores, hizo también la película que se llama Los Fugitivos Racial. ¿Cómo se llama? Los Fugitivos. Los Fugitivos. No, lo hicimos. Algo así. Sí. No. Se llamaba. No era eso. Experto en pichazo. No, se llama Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes, no me he ocupado. Bueno, se vieron enseñar el Triste Trailer. Sí. El Triste Trailer que tiene es una historia coral, son varias historias. Sí, Magnolia, claro. Como Magnolia es una historia no es distinto. Magnolia es una historia coral con varios personajes que confluyen en algún lugar, y esto me parece que son historias que no tienen que ver entre sí. No tienen que ver entre sí. Ah, bueno, porque van todos a vivir el lugar. Yo la vi completa. ¿Ya la vio? Es una función de prensa. Se estrena en agosto, una función de prensa por solo para mí. ¿Qué importa? Se va a estrenar en agosto de 2014. ¿Y ya la vio? Falta un año, pero ya la está completa. ¿Y por qué se la guardan? Porque soy guapo. De guapos nomás. La primera historia con Al Pacino y Grandinetti. Sí. Al Pacino y Grandinetti. Son los dos enamorados, van a vivir a Tailandia. Se alquilan una casa y se empiezan a coger el culo todo el tiempo. Se empiezan a fijar los otros y se llenan de chumel, la boca. Le meten un pico tan grande que la boca. ¿Y ahí va a saltar Marley? ¿Va a saltar Marley? Sí, también, porque tiene que ver con la otra. La segunda historia es Nermo Alejandro y le bebe Bonafini. Ajá. Son esquimales lesbianos. Ah, interesante. Y vuelvo sobre la pierna porque hace tanto frío. Y se ve que frío que tengo, vení que yo te caliento y le barro la concha y me voy a la concha. Y entonces agarra manera, pero... y tiene hambre y saca un pescado de la concha. Bueno, la otra. La otra historia es Robert De Niro y Macaulay Culkin. ¿Y cómo? Robert De Niro y Macaulay Culkin. Son dos policías. Macaulay Culkin, ¿qué tiene? 25 años, Macaulay. 33 años. 33, claro. Son dos policías. Dos policías que la edad de Cristo y Superman. Van a casa por verbo por el 11. ¿Eh? ¿Cómo? Van a casa por verbo por el 11. Ajá. Y lo empiezan a matar esa mierda. Tú mis perros se lo coges. Ajá. Una película muy audaz. Muy audaz. ¿Ya tiene la calificación la película? Podría por no ser 22 años. 22 años. No existe eso. Y bueno, pero por lo que cuenta. O esta es porque la función 18 no lo alcanzaba. Hicieron una calificación especial para esta película. Va a ser en 4D. ¿Cómo? En 4D. 4D. ¿Y cómo es? El tercer D es la profundidad. ¿No? ¿Y el cuarto D cuál es? ¿Qué es? ¿El olor? ¿El olfato? No. ¿Qué es? Peludo. ¿El? Peludo. El peludo. ¿A qué se siente la textura del? Te sentís el peludo. ¿Sentís el peludo? ¿El peludo que es un personaje o el pelo de los que actúan? Es un personaje nuevo. Tiene un peludo, te lo sentí y un peludo te ven. ¿Y el peludo? ¿Cómo te dan un? ¿Qué es eso de que te dan el peludo para que se siente con vos? Sí. ¿Lo tenés ahí en la falda? Sí. ¿Y muy raro, cuál es el rol del peludo en la película? Y te acaricia los huevos. ¿Y si sos mujer? Se dejas picando. Bueno. Okay. Si quieren podemos seguir hasta cuando... a un Nautilus. Ahí terminó todo. Ah, ¿terminó? ¿Esto es todo de Nautilus? Creo que al final... Contó un montón de noticias. Sí, pero el arte, ¿el arte dónde está? Brilla todo por chisme, su ausencia. Todo chisme. ¿Cómo me tomo la adelanto de la película? Todo chisme. Adelanto la película. ¿Vio Superman, la película, pero ¿dónde está el arte? No, mamá, no tengo película para chicos, no me gusta. ¿Vio Superman? No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque película para chicos no me gusta. No es para chicos. Ni que va a venir Gustavo Sarri, va a decir que Gustavo Sarri está enloquecido con esto. Película para chicos no me interesa a mí. Bueno, es una buena. Aparte, toma una mentira, porque ¿cómo va a volar un hombre? ¿Dónde he visto una película de chicos después? Tengo un sobrino que vengo para Superman, pues estaba tan interesado con la película, se tiró del quinto piso. Pero, bueno, está una ficha de Robera, ¿verdad? Ah, qué bonito. Le hice escucho a la compañera. Ajá. A Gativideo le hice escucho. ¿A quién? ¿A Gativideo? A Gativideo. Pero me dijeron que había cerrado y le abrió la carta. El juicio más ridículo de la historia. Le agradecemos Nautilus. Mucho. Nautilus. Voy para sí, quédese por acá si quiere. Me quedo por acá. Sí, quédese. Sí. La próxima, algo, venga con algo de arte. Y ya, sí, o con media luna, con algo. Sí, por y lo llámelo menos. Llámelo a Gustavo que venga y se acople porque necesitamos ayuda. ¿Tenemos mensajes o no tenemos nada? No, bueno. No, sí, tenemos todo en pausa. Nadie nos quiere hablar. Solo, todo en pausa. Solo veo que está que nos ha retuiteado y supongo que estará por ahí Cecilia, que está en Estados Unidos. Si tenés que decir, nos está escuchando en Estados Unidos. Estados Unidos, mira. Sí. Así que le mandamos saludos. ¿Se sabe en qué estado? Illinois. No me acuerdo. Ontario. Estaba en Nueva York y ahora me parece que se fue un poco al norte. Cerca. No sé si no. Se fue al borde con Canadá. No qué sé lindo dónde. País, Estados Unidos. No sé dónde. A mí me encanta. Sobre todo el desierto de Oklahoma. ¿Tuviste? Dicen que funciona. No, pero vi el tráiler de Estados Unidos. Es muy bueno. ¿Viste el tráiler? Sí. Pero no te gustaba, es largo, ¿no? Y te cuenta todo, me parece. Antes no te gustaba y ahora le gusta. Ahora que vi el tráiler me encanta. Sí. Ya reservé para la semana que viene por Aerolíneas Argentinas. Mirá, uy, ¿qué pasó? Mira, está. Uy, me boludo. Gusta, ¿eh? Sí, Brian Eno. Esto de Krypton, kryptoniano. Eso es un buen prólogo para la canción que vamos a escuchar, sí. ¿Eh? Mira, sí. Te bajo la cortina. Hacelo. Hacé, toca de nuevo eso que tocabas. Oh, misterio. Uy, qué misterio. La. En vez de chatear, la long. Ponete las pilas y presentame la canción porque yo no sé ni qué puta carajo vas a poner. Lo que vamos a escuchar ahora. ¿Con qué chateas? No, estoy preparando para poner en Twitter porque la gente dice: ¿por qué ponen en Twitter lo que está sonando? Que es tonto que un programa de radio ponga en Twitter lo que está sonando como si el que está en Twitter fuese a escuchar el programa porque uno puso, uy, está sonando tal cosa. La música es muy importante, loco. Para nosotros, en realidad es al revés. Ustedes que están escuchando el programa, lo estamos incluyendo todos ustedes, queremos que sepan bien qué es lo que está sonando. Y ahora lo que va a sonar es el primer corte de The Big Dream, el nuevo disco de el señor David Lynch, que sale a la venta en un mes, el 15 de julio. En todos los Musimundo de Buenos Aires. Sí, dudo que, pero bueno. El tema se llama I'm Waiting Here, estoy esperando acá, y lo canta con... ponelo, porque al principio empieza despacito, así. Mira cómo espera ahí. Lo canta con Lee Kelly. Parece Twin Peaks esto. David Lynch. I'm that I've done so much of lately, 'cause it really hurt me greatly when I found the love you vowed was only lying. But I'm young, so there's still a chance for me to find. The stains that it contained were not my color. No sponge has quite the power to absorb the constant shower of the tears pancake and powder could never cover. But today I see things a little clearer, and I say as I look into my mirror, programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Lo que sonaba recién era Marta de Vandellas haciendo No More Tear Stained Makeup, o sea, no más maquillaje manchado de lágrimas. Qué lindas las chicas de Motown, cómo las queremos. Y las mirá lo que suena ahora, a ver si lo conoces. A ver, a ver. ¡Uh, la, la! ¡Vamos todos, vamos todos! Había una vez un país lleno de nanitos. Uno más chico que el otro, más peticito. It's a crime. Bueno, esto es de Magnetic Fields. Qué lindo. Señoras y señores, sí, exactamente, Magnetic Fields. Vamos a hablar un poquito. Nos gusta recomendar cosas. Y en ese tren, en el tren de recomendar cosas, utilizar la palabra tren justo esta semana quizás sea complicado en nuestro país, pero bueno, vamos a utilizarla, de hecho ya lo utilizamos. Si no hiciste ese comentario, no me imaginaba nada de lo que me imaginaba. Pero ya está, ya lo hicimos. En tren de recomendar cosas, vamos a insistir en esta banda. Una banda que hemos escuchado ya, en realidad no sé si escuchamos exactamente de Magnetic Fields. Yo creo que no, escuchamos a su líder, compositor y ideólogo. Alma mater. Sí, Stephen Merritt, haciendo otras cosas, Future Bible Heroes. Escuchamos Future Bible Heroes, que es otra de sus bandas. Tiene también dos bandas más, The Gothic Archies y otra que se llama The Sixth. Sí, que es un proyecto con canciones de él con las voces de otros invitados, casi todos famosos. Es muy interesante lo que hace el señor Stephen Merritt. Es uno de los músicos más interesantes de la escena internacional actual, sin lugar a duda. Es un tipo con mucho, mucho talento. Igual usaría el pasado para hablar de Stephen Merritt. ¿Por qué? Me parece que ya perdió la sorpresa y se le pasó la hora. Es un tipo que para mí ya dio todo. A mí me parecen muy interesantes los últimos discos. Yo no los escuché. Me parece que... ¿Sí? Sí. De hecho, quizá uno de los temas... bueno, hace un tiempo se dio un documental sobre él y Magnetic Fields. Digamos, sobre él y su banda y su forma de encarar la música. ¿Cómo se llamaba el documental? No recuerdo, pero yo recuerdo que lo vi en ISAT. La verdad que no me acuerdo el nombre ahora mismo, Pablo. Estaba contando justo con tu memoria, que es exacta. No, pero la verdad que me lo recomiendo porque no puedo... No me acuerdo. No hay forma... Te dejamos pagando, Pablo. Estaba bueno porque mostrábamos a Stephen Merritt bastante bastante malhumorado durante todo el tiempo que dura el documental, básicamente. Un tipo muy mala onda. Talentoso, pero jodido para relacionarse. Es exactamente uno de esos músicos que se retroalimentan, me parece, y que necesitan ser miserables para crear. Por lo menos da esa la impresión. Básicamente, la carrera de este hombre... está un poco distribuida en sus distintos discos, en sus distintas formaciones, con distintos grupos de gente. Pero una de sus obras más interesantes, donde termina de demostrar que en realidad es un tipo que no tiene límites a nivel musical, es un disco puntual que se llama 69 Love Songs, 69 canciones de amor. Que sí, es como, un disco. Es como el... como se dice, el pináculo de su carrera. Creo que a partir de ahí, digo, su carrera fue, se estancó, digamos, porque el tipo, bueno, Stephen Merritt y Magnetic Fields, toda la banda, venían a hacer ya varios discos, ¿no? Es el sexto, de hecho. Sí, pero ¿cómo decir que se estancó? No, al contrario. O sea, lo que hizo es un disco glorioso. Claro, no, pero yo digo, a partir de ahí, que es imposible de superar. Puede ser, sí, pero... Es imposible de superar. Sí. O sea, yo creo que no hay forma. Es como el Red Sugar Sex Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. El amor después del amor de Fito Páez. O el amor después del amor. O el disco que hace que llegue, digamos, al pináculo de su carrera. El Nevermind de Nirvana. El Nevermind de Nirvana es el 69 Love Songs de Magnetic Fields. El cual también que tengo de Copani. Es un disco. Pero ojaldre, sí. Que los discos anteriores son muy buenos. Por eso digo, y no tanto creo los posteriores. El tipo venía de hacer un tipo de música que no está representada. Digamos que 69 Love Songs es un disco conceptual que está hecho, está arreglado instrumentalmente de una manera muy distinta a cómo venía él tocando. Él hacía como una especie de pop electrónico bastante bizarrote en lo que tiene, y muy lo-fi en lo que tiene que ver con los sonidos. Como Magnetic Fields. Sí, siempre como Magnetic Fields estamos hablando. Usaba unos teclados viejos que sonaban como reventados todos. El tipo hacía unas canciones muy buenas con todo ese andamiaje. Y eran discos bastante extraños, pero la canción salía airosa, o sea, sobrevivía. Uno podía cantar las canciones en guitarra, igual estaban buenísimas. Y lo que hizo con esto es hacer un disco que, si bien hay mucha de esa electrónica media juguetona y enfermiza y bizarrota, sin pop. Claro, metió mucho de instrumentación acústica, que en este momento fue... quizás novedoso, o por lo menos llamativo. Usaba instrumentos como ukelele, banjos, como acústica. Cuerdas, muchas cuerdas. Mucha claro. Cuerda, con trabajos pesados, instrumentos clásicos. Y que fue medio como un disco que, si bien es genial y influyó o influenció a muchísima gente, fue también el disparador de que un montón de gente lo copiase su manera de arreglar las canciones y hiciera discos y proyectos insoportables, para mi gusto, ¿no? Digo, esta cosa de la canción sensible con el ukelele y el banjo, a mí... de hecho, yo es un disco que, de verdad, hace muchos años... Ah, se me terminó la cortina. Sí, pues. Discúlpame, amigo. Hace muchos años. Hace muchos años que yo no escucho y que no tengo ganas de escuchar. Ahí tenés, tampoco. Justo. Pero es escuchá. Un disco genial. ¿Esto escuchá. Qué es? Por ejemplo. Pianito. Hay un pianito. Escuchá. Sí, yo era Pablo. Bueno, lo que hace el tipo es precisamente el proyecto este nace por otro lado. El tipo estaba en algunas de las notas interiores del disco. Cuenta que estaba en un piano bar norteamericano mientras escuchaba en un piano bar gay, y escuchaba al músico del lugar interpretando, y él se tomó el desafío, dijo, qué interesante hacer esto y repensar las canciones de amor. Qué interesante hacer un trabajo que sea como una especie de tesis acerca no del amor, porque no se trata del amor, sino acerca de las canciones de amor. Y para eso, en un principio se había puesto como objetivo hacer 100 canciones de amor, y después dijo, es una barbaridad, 100 canciones es una zarpadez importante. El 69, que es moco de pavo. Claro, en realidad iba a ser después 26, dijo, hago en orden alfabético. Y después dijo, no, a la mierda. Hago 69, que es una cosa todavía más puntual. Le cierra como chiste con la referencia sexual. Y además le servía a él para dividir el álbum en tres discos, que fue como se comercializó inicialmente. Y desplegar alrededor de esos tres discos una variedad de estilos musicales increíble, porque creo que eso es una de las cosas más ricas del disco. Tenés un tema como este, que es un solo de piano y él cantando. Tenés otro que es una especie de jazz. Tenés otro que es electrónica. Tenés otro que es synth pop. Tenés folk. Tenés folk you. Tenés un montón de estilos musicales muy interesantes, todos reversionados y llevados hacia el extremo de la composición y musical. Y te pregunto, Pablo, sí, y Javier, desde lo temático, desde la narrativa de las letras, ¿hay amor feliz, hay humor, hay cinismo? Hay todo, absolutamente todo. Y eso es una de las cosas más brillantes del disco. Es un disco muy inteligente, con una... con un humor, yo ni siquiera sería sarcasmo, con una ironía, un nivel de ironía realmente superior, donde hay chicas que le cantan a sus guitarras pidiéndole a su guitarra, por ejemplo, pidiéndole que por favor traiga a su exnovia de vuelta, o canciones de amor entre hombres de rodeo que resultan ser parejas gays, o bueno, todas las ideas, formas y acepciones del amor están contempladas dentro del disco, que, insisto, no es un disco sobre el amor, sino un disco sobre las canciones de amor, diciendo que, y ese es el principio de la concepción de Stephen Merritt, que las canciones de amor tienen muy poco o nada que ver con el amor en sí. ¿Fue un disco de un éxito comercial notable o quedó como un disco de culto más moderado? Nada, Strange Powers era el documental, gracias querido Castor. Nada de lo que hace Stephen Merritt es algo comercial, y ese es el problema. Lo que vos ves como un problema está precisamente en Strange Powers, en el documental, porque se plantea esta obsesión que tiene él, esta necesidad absolutamente visceral que tiene Stephen Merritt de pegar un hit, y no hay forma de que lo haga. No la puede pegar. No hay forma de que lo haga, pese a que intenta, y hay canciones de él. Quiere buscar el hit radial. Él está buscando un hit este radial. Este podría ser, mirá. Ay, déjalo. No, lo deja de fondo, lo deja. No, pero pon ese tema entero que está bueno. Pero pautó un aripaluche, una cien, en la mega. Hay que avisarle, ¿no? Ay, qué I like joder. Your twisted point of view, Mike. I like your questioning eyebrows. You've made it pretty clear what you like. Tell you now that I leave early in the morning and I won't be back till next year. I see that kiss me pucker forming, but maybe you should plug it with a beer. Papa was a rodeo, Mama was a rock and roll band. I could play guitar and rope a steer before I learned to stand. Home was anywhere with diesel gas, love was a trucker's hand. Never stuck around long enough for a one night stand. Before you kiss me, you should know es un hijo de puta. Antes de que me beses. No, es un hijo de puta. Esta canción es demasiado. Es demasiado y es una historia de amor gay, ¿no? Entre dos hombres del rodeo. Antes de que me beses, debes saber que papá era un hombre del rodeo. Qué lindo. Bueno, este es el señor Stephen Merritt, que hizo 68 más de este estilo. 68 temazos. Vale la pena prestarle mucha atención a 69 Love Songs. Es un disco que recomiendo fuertemente, no sé ustedes. Yo lo recomiendo también. Sí, yo lo que te decía, yo estoy en un momento raro con... Recomiendo más Superman, Magnetic, pero esta también la recomiendo. Yo no estoy en un momento en que estoy medio anti Magnetic Fields. No puedo escuchar a este muchacho y sus arreglos de banjo y ukelele. Me rompen un poco las pelotas. Pero recomiendo mucho lo que estoy haciendo. No. Anda a cagar. Yo tuvo malos herederos. No, dos horas hablando de este disco que vale la pena y me venís pero a decir. Te diciendo que es una maravilla. Pero anda a cagar. Yo estoy diciendo mi momento. Que de verdad no le debería importar a nadie. Pero hay un disco anterior que se llama Get Lost. Sí. Que también es una maravilla. Sí. Es, va por otro lado, es más electrónico. No, es que en realidad es muy interesante ver, y yo recomiendo también, ya que estamos, ya que hoy cuesta tan caro conseguir la música, recomiendo hacer una especie de ascensión dentro de la historia y ver cronológicamente el progreso de alguna forma de la forma de entender la canción que tiene Stephen Merritt, que está muy pegado al documental del cual hablábamos recién. Before you kiss me, you should know. ¡Sos Stephen Merritt! ¡Oh! ¡Ya me parecías! Por lo puto, por lo puto. Con razón, ayer a la noche me tomaban. Viste, te temblaba un poco la entrepierna. Before you kiss me, you should know. Papa was a rodeo. Bueno, este disco está rankeado en la revista Rolling Stone, en la internacional, en el puesto 465 entre los primeros 500 discos, mejores discos de todos los tiempos. Seguramente uno de Jimi Hendrix es mejor. Y el primero que es Vanilla Ice. Vanilla Ice o alguno de... MC Hammer. Sí, alguno de Clapton. No, los primeros tres son de Bruce Springsteen, seguro. Bruce Clapton, cuando se incendia, pela como loco. Clapton, Springsteen, y andás a ver quién está en el primero. Pero bueno... Les recomendamos fuertemente 69 Love Songs. No sé si dijiste el año de edición de esta... 1999, lo dije de entrada. Bueno, un año, ya estamos escuchando el programa. Un año genial, porque en realidad es de dos décadas atrás ya, ¿no? ¿Y cómo vino la carrera de Magnetic Fields luego de este disco? ¿Fue más errática con otros momentos brillantes? ¿Sabes qué? Lo raro es que a partir de este disco que fue conceptual, empezó a hacer discos conceptuales. Hizo uno que se llamó I, que son canciones de amor también. Ay. Ay, perdón. Bueno, I en castellano. Ay, y donde, la letra. Claro, I latina, donde cada título de cada canción empieza con I latina. Eso es como una idea conceptual chiquita, pero bueno. Por ejemplo, Yolanda. No, I latina. Ah. Esa es Yolanda sin griegas. Y Holanda. Ahí está, ahora sí. Y después hizo uno que se llama Distortion, donde hacía todo canciones distorsionadas. Bueno, de hecho el disco anterior, este I o I, no tenía teclados. Claro. Era todo con guitarras. En todos sus discos, digamos, de todas sus facetas, la más experimental se volvió, que no lo era de entrada quizá, se volvió la de Magnetic Fields, ¿no? Después sacó dos discos más. De hecho, uno hace muy poco, el año pasado. Sí, sí, sí. Y sacó ahora también, el hace un mes que ya lo escuchamos, uno de, bueno, ya lo dijimos. Ah, de Future Bible Heroes. Future Bible Heroes, que está bastante interesante. Él compone en general con una amiga, pero es su pasión es no parar y tratar de encontrar esta canción perfecta. Les recomendamos entonces una vez más este disco, o por lo menos lo recomiendo yo, ya que acá nadie me apoya. Sí, yo también. No, todo lo recomiendo. No sé, nadie me quiere. Hay que conectarse, hay que conectarlo con Andrés Calamaro para que descubra la canción. Claro, es algo así, pero con un poco más de precisión. Bueno, pero digo que Calamaro le manda unos tips, unos comentarios, unas ideas para que componga un buen hit. Vamos a escuchar dos temas, ¿qué les parece? Pero antes de escuchar esos dos temas, yo me parece que una de las cosas brillantes que tiene es precisamente... Ponete primero el de Ferdinand. ¿Cuál es? No, Franz Ferdinand. El que dice Ferdinand, Death of... Pero, pará, es el que le puse el número... Qué profesional lo nuestro. Es el que le puse el número 6. ¿Estás seguro? Sí. Este tema que vamos a escuchar ahora se llama La muerte de Ferdinand de Saussure, ¿no? Saussure, semiólogo. Que es uno de los padres de la semiótica. Y la canción es genial porque es la muerte de Ferdinand de Saussure y está cantada en primera persona y es la voz de quien mató a Ferdinand de Saussure. Por una discusión acerca del amor, diciéndole: no podés estudiar no podés usar un bulldozer para estudiar orquídeas, dice la letra. Y le termina pegando un tiro a Ferdinand de Saussure en nombre de Dossier Holland Dossier. Muy interesante. Viene con explicación. Sí. El disquito te viene un librito así. Es que es genial, porque en el libro no lo tenés. Te dice quién es Saussure. No tenés idea de quiénes son. Y es genial porque cada canción te permite investigar a lo loco. Por ejemplo, en esto, Holland Dossier Holland no es Holanda, sino que es Lamont Dossier y los hermanos Brian Holland y Eddie Holland, que son compositores de hits de temas románticos de la década del 70. ¡Qué rompe pelota! Entonces le pego un tiro en nombre del el tipo que escribió temas como How Sweet It Is to Be Loved by You de Marvin Gaye, o Stop in the Name of Love, o You Keep Me Hanging On,

be that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words, it doesn't matter what I do, not for all my little words. Padre. Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is tu del hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dister gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? Soy tu padre. El programa que Freddie Mercury escucharía si estuviera vivo y fuera sindicato de camioneros, como Hugo Moyano, mafioso y todo ese tipo de cosas. Volvemos a la normalidad sin antes decir qué era lo que escuchábamos. Los Magnetic Fields, del disco 69 Canciones de Amor, o 69 Love Songs, haciendo All My Little Words, Todas Mis Palabritas, un tema elegido por Gustavo Sala en persona. Así es, dedicado a vos, Pablo. Ay, gracias, mi amor. Ay, hablando de 69 Love Songs, me quedó solo una cosa, que es recomendarle a los fanáticos del disco, o a la gente que le gusta o le gustó lo que escuchó, o le gusta la obra de Stephen Merritt, un sitio que se llama How Fucking Romantic, qué putamente romántico, howfuckingromantic.wordpress.com, donde un grupo de artistas de la ilustración se copa y trata de ilustrar las 69 canciones de amor. Ah, estaba bueno ese site. Está muy piola, es un sitio muy bonito que encontré el otro día de vuelta. Lo habíamos recomendado una vez. ¿Podemos suponer que hay 69 dibujos, una ilustración por tema? Está mucho, hay varias ilustraciones por varios de los temas. Se repiten. ¿Hay dibujantes argentinos? Hay de todo un poco, no te puedo decir. ¿Por qué? Perdón, una pregunta a la vez, por favor. Sí. ¿Está Liniers? ¿Está Liniers? No, no está Liniers. ¿Está Quino? No está Quino tampoco. ¿Está Doval? ¿Está Fontana Rosa? ¿Está Nick? Estamos gestionando a ver si está Gustavo Sala, pero parece que solo puede ilustrar la canción puta que escuchamos recién. ¿No? Bueno, no sé qué quisiste. Se están guardando, boludo. Ah, okay. No. Ah, la canción que escuchamos. Claro. Sí, mi favorita, la elegí yo. Sí, All My Little Words. Bueno, señoras y señores, hablando de recomendados, ¿qué tenés para recomendarnos hoy, señor Gustavo Sala? Bueno, vamos a la sección de los recomendados, pero no discos, no giladas, no películas, sino otras cosas. Pueden ser animales, pueden ser instituciones, pueden ser... poses sexuales pueden ser. Puede ser, pero no lo son en esta oportunidad. Ah. Vamos a ver más bien, no es un animal. ¿Puedo adivinar sí, qué trajiste? Sí, a ver, no es un animal. Un boleto capicúa. No es un boleto capicúa. No es un vegetal. Una pastafrola. No es una pastafrola. Un pegamento para carteles en la calle. Estás muy cerca. Una marca de hisopos. No es una marca de hisopos, porque vamos a hablar de un recurso. ¿Un recurso? Vamos a hablar de la brillantina. El de amparo, recurso no, de amparo. No, pelotudo, no. Vamos a hablar de la brillantina. Pará, me acaba de pasar algo muy increíble, ¿eh? Ojo, te digo. No, fue muy loco esto, hay como una conexión. Cuando estaba terminando el tema, yo no sé qué hay acá, que olí. ¿Ustedes se acuerdan de la crealina? Sí, era especie de masilla. Una cosa, olí eso, y yo la última vez que había olido eso, iba al jardín de infantes. Y me agarró en el cerebro una cosa muy tremenda, que es como que de golpe se te viene como la una sensación de cuando la última vez que lo oliste. Sí. Y me fue fuerte. Un déjà vu. No, déjà vu. Pero es como decir, boludo, para, ¿qué está pasando? Y me viene un montón de cosas a la cabeza y yo tenía 5 años. Un flashback. Y ahora me está diciendo brillantina. Sí, un flashback, boludo, olfativo. Porque la brillantina, que debería tener más circulación de la que tiene, es un artículo en vías de extinción. Si no hacemos algo ya puede desaparecer. ¿En serio? Hay gente que está trabajando en Greenpeace en este momento Está Facundo Arana en este momento está grabando un spot. Como el Chocolatín Jack, viste que desapareció. Pero Facundo Arana no está trepando alguna montaña. No, ya se cayó y lo sacaron, lo rescataron. Okay. Facundo Arana, el cantante de Coldplay, Chris Martin. Sí. Y Violeta Rivas. Violeta Rivas. Como sabía que iba a ser Violeta Rivas. No, porque primero empezó Violeta Parra, pero como se murió en el medio del spot, la reemplazaron por otra Violeta. Ajá. Y estaba entre Violeta Ortiz Berea y Violeta. O la Violeta de Violeta Rivas. Entonces llamaron a Violeta Ríos porque vivía justo a una cuadra de donde estaban en Cuatro Cabezas, estaban haciendo la promoción. Y tiene que ver con esto, con la recuperación de un ícono, como decía recién Javier Diz, de nuestra infancia. Ah, sí. ¿No? La brillantina que, para los que no sepan, estamos hablando de una especie de un sobrecito, básicamente, como un sachecito que se vendía en los kioscos, en las librerías, de la familia. ¿Se vendía o se sigue vendiendo? No, se vendía y a veces se sigue vendiendo, pero casi como un producto clandestino. Epa. Difícil de encontrar. ¿Pasó la clandestinidad, la sí, brillantina? Es más fácil de encontrar un enano Constitución muerto que brillantina en Frávega. Sí, bueno, en Frávega sí, no era el lugar para comprar. Con razón, yo fui a comprar brillantina y me terminé vendiendo un LCD. Menos mal que no te vendieron el enano muerto de Constitución. No, porque estaba 20 pesos. Yo digo, hasta 15 pesos por un enano te pago. 20 no. Bueno, el tema es que la brillantina, pocos saben que viene del oso panda brillante. ¿Eh? El oso panda. ¿Cómo? El oso panda. O sea, ¿viste que la brillantina que se hace sola? No, yo pensaba que era. Luces que, ¿no? Que eran luces, como vos, ¿no? LEDs. Que los recortaban. Los LEDs los usaba solo estéreo, no mezclémoslos sí. tanto. ¿No es un pantalón de Adrián D'Argelo, pero tipo triturado? No es un pantalón de Adrián D'Argelo. Ah, mira. No. Tampoco de Johnny Torengo ni de nada. Es el oso panda brillante, que ya por supuesto se extinguió de tanto usarlo para hacer brillantina. Era, por eso hay menos. Vivía en Aedo. ¿Que había un solo oso panda? Uno solo gigante, muy muy gordo. ¿Cuánto pesaba? Y se calcula que entre 6 y 7 toneladas. Pero era re grande. Muy muy grande, tenían dentro del encerrado en el baúl de la fábrica. En el baúl de la fábrica. Brillantina era la marca. Era como la cita Scotch. Sí. Era un genérico, brillantina. Ah. Es como, por ejemplo, vino. ¿Y cómo es el nombre de la brillantina? El nombre técnico del producto, el nombre técnico. Pequeña fragmentación en el yogábalo de los terturados. Con razón le decían brillantina. Claro, porque era más fácil, los chicos si no se olvidaban el producto. Decían, ¿me dan? ¿Cómo era? Pequeña fragmentación de los torturados y yogábalo, francas. Entonces no funcionó al principio. Digo, hagamos un nombre más ganchero. Le dijeron a Torcuato Vitela, que fue el que gestionó. Ah, Vitela fue. Torcuato Vitela fue el ideólogo del marketing de la firma. Uh-huh. Bueno, encapsularon, pues lo trajeron de Tailandia al oso panda en 6 aviones. ¿Cuántos quedaban en ese momento? 2. ¿2 osos pandas? ¿Qué, macho y hembra? No, 2 machos. Uy. Por eso se extinguieron, porque no había forma de que se reproduzcan. Claro. Uno de 6 toneladas y otro de 7. Dijeron, no, traigamos el liviano, el de 6. Sí. En 6 aviones. ¿En pedazos o entero? No, enteros. 6 aviones, uno agarrado de un pie, otro agarrado de un pie, otro agarrado de un brazo y otro de otro. Colgando, digo. ¿Vieron Godzilla? Sí. Cuando lo traen a Godzilla a Estados Unidos. Sí. Una cosa similar. Claro. Lo trae Italiandia. Me encanta el efecto de sonido de la barba de Pablo Conde rascándose. Creo que nunca la radio llegó tan lejos. Me encantó. A ver si el mío sale. No, no sale, ¿no? Es una radio, una barba musical. Bueno, notable, espectacular, pero finalmente... me estoy rascando la barba porque me estoy preguntando. Sí, pregúntese. ¿En qué año se sitúa esta anécdota? 72. 72. ¿Y en qué aviones lo trajeron? Se empujará. ¿Pero existía el Pucará en el 72? Los primeros modelos. Ok. Después lo usaron para Malvinas y después sacaron de circulación porque tuvieron una mala imagen y no andaban bien las turbinas. Ok. Y porque habían quedado dañadas de traer las toneladas del panda, porque le quedó, ¿no?, mucho pelo de panda. Por eso perdimos las Malvinas. ¿Y qué era? ¿El pelo del panda era largo? Era muy largo. Se le decía Moria Kazán. ¿Cómo? Moria Kazán se le decía. El oso Moria era. El oso Moria Kazán, sí. Entre amigos le decían el oso Moria Kazán. Por su parecido y porque tenía muy grandes tetas. Pero era macho. Operado. ¿Y Moria Kazán qué te crees que es? ¿Es un oso macho operado? Exacto. Claro. Vos lo dijiste. Bueno, finalmente cortaban al oso. En realidad no lo cortaban, lo raspaban. Claro. Y ponían unas grandes fuentes y lo que caía iba para las sobrecitas y es lo que nosotros usábamos para los trabajos escolares. Bueno, que viste cuando lo usábamos también es como que desperdiciábamos mucho, porque vos te acordás que se usaba, uno tenía como que, o tipear alguna especie de palabra con plasticola, claro, o algo así, claro. Y para que eso quede fijado, vaya a saber dónde, uno tiraba el sobrecito de brillantina, lo que caía sobre la plasticola quedaba pegado, pero el resto se desperdiciaba. Es, o sea, el mismo fenómeno cuaderno que te iba chorreando brillantina. Es el mismo fenómeno cuando uno... que se produce cuando uno le pone manteca a la galletita y la rocía con azúcar y claro. Parte del azúcar queda fija y parte del azúcar cae y se desperdicia. Sí. Exactamente, no, lo mismo. Uno cuando lo hacía, eso lo hacía sobre el pote de azúcar. No, porque es un chancho. Pues está y mal azúcar, eso. Y porque el azúcar cae con fragmentos de galletita. No, porque todo el azúcar que tiene contacto con la manteca se queda pegada y la que no es la que se cae. Entonces, pero lo que se usó no se puede volver al azúcar. Pero eso no se usó, eso paseó. Bueno, fue a pasear al lomo sí, de la se tostada. Fue, se puede ir y volver. Claro. Bueno, el tema es que habría que recuperar esta brillantina. Durante mucho tiempo se pensaba que el que la usaba era sí. homosexual. Hoy se comprobó que efectivamente es verdad, es homosexual. Por ejemplo, tipos que usaban brillantina cuando eran todos chicos. Todos usábamos brillantina, ¿eh? Mario Zapag. Sí. Era un momento glam de nuestra infancia y no nos dábamos cuenta. Sí. Y Pop, por ejemplo, usaba brillantina. Ah, mira. Brian Eno usaba brillantina. Sí. Daniel Melero usaba brillantina. Sí. Gustavo Cerati usaba brillantina. Ajá. Carca usaba brillantina. Pero para, ¿qué estás haciendo? ¿A qué viene esa enumeración? Y tipo que... Pero antes dijiste que usaba eran todos homosexuales. O sea, ¿estás enumerando homosexuales? Efectivamente. ¿De nuestro rock? Julian Weitz. Carca. Julian Weitz. Adrián D'Argelos, el cantante de Aterciopelados. ¿Quién es? No sé quién es. Andrea Echeverri. Ah, la cantante. Sí, no, es el gestora. Cantante, se llama Andrea Echeverri, pero es un hombre. Se llama André Echeverri. No, Andrea Echeverri, como Andrea Prodan. Mirá. Como Andrea Bocelli. Pero es una mujer. Es un parece, hombre. Me parece que no, no, es un hombre. No, me parece que no. No, te estás equivocando vos. Ah, ok. La cantante de Bolero Falaz. Sí. Es un hombre. La cantante. Es él. El apócope es la, pero es un hombre. La cantante. ¿No viste el disco de justamente de Rob Zombie que hablamos la semana pasada, Las Exorcisto? Sí. Bueno, es un hombre. Ella. Es un hombre. Ok. Así que bueno, recomendamos usar la brillantina y este fenómeno que para mí... Pero, perdón, entonces lo que queda son los restos del pelo de Moria Casán. Claro, lo que pasa es que... Hoy no está más el oso vivo. Sí. Porque murió. ¿Y el pelo? Y hoy hay porque viste que el pelo, uno no, se pero muere, digo, pero el pelo sigue creciendo. La que se consigue sí. es una falsa brillantina. Ajá. Que está hecha con peluca de Claudio Lapacó. ¿Claudio Lapacó? Claudia Lapacó. No me hagas pisar el palito. Yo sé bien lo que digo. Claudia Lapacó, una de nuestras más grandes actrices sí. de nuestro firmamento musical. Pero, ¿y con qué se hizo la peluca? Con elefante muerto. Ah, entonces hay elefantes también. También. Bueno, gracias por el recomendado. Recomiendo sus tres colores. Sí. Rojo, carmín y magenta. Pero había verde, amarillo. Había, no hay no más. Te gustan, ¿no? No había más. Ah, ya no queda más. Ahora solamente rojo, carmín y magenta. Me parece bien. ¿Podemos cerrar esto con una bonita página musical? Por supuesto. Y la última cosa. Sí. Es muy buena para saciar el hambre, la brillantina. ¿En serio? ¿Vos comiste brillantina? Comí muchísimo. ¿Y qué gusto tiene? A brillantina. No tiene gusto a otra cosa. No tiene un gusto paralelo o equivalente. Es único. Yo, por ejemplo, ¿vos tenés un chico? ¿Vos, Pablo, tenés un chico? Bueno, no. El día que lo tengas... Sí. Me encanta porque le preguntó antes. El día que lo tengas... Sí. Por ejemplo, ¿tu chico quiere ir a McDonald's? Tu chico. Le compra... Lo que tiene bueno la brillantina, que puede responder a cualquier alimento. Ah. Vos le pegas un soplamoco y tiene gusto a lo que quieras. Sí. Con violencia la letra entra, decía Borges. Ah, mira. Y escribió el Aleph Tau. ¿De qué? ¿Qué? Escribió el Aleph Tau. El Aleph Tau. Bueno, ¿para vos qué versión tenés? ¿La versión reducida? Yo tengo claro, sí. Bueno. La correntina. Así estamos como país. La correntina. Sí, la versión correntina. Correntina. Sí. Que la escribió en corriente. Bueno. Bueno, ya no sé de qué estamos hablando. Vamos a otra cosa. Vamos a un temita. Para que encuentre que... Ahí, fíjate, es ahí. No, abajo. Más arriba, no, más arriba. Ahí, justo... No. Así que no va. Me es parece... como el Kama Sutra de los operadores. Más arriba, pero más para abajo. El otro lado, sí. Pongamos una cuestión, ¿eh? No. Creo que era... El que dice Enter, Ahí va. ¿No era este? Sí, ese. ¿Seguro? Fíjate el otro. Una de las canciones más lindas de la vida. ¿Sí? No será demasiado. Teenage Fan Club. And every friendship has its cost. Yeah. de Jesus and Mary Chain, Some Candy Talking. A mí no me hablas así, ¿eh? ¡Soy tu padre! Papá, otra vez tengo que despilar a la abuela. Sí, anda. No quiero quejas. Pero papá... ¡Pero papá nada! ¡Soy tu padre! Todas las noches a las 3 de la tarde por Cadera 100. Y llegó la hora. Bueno, estamos por irnos, pero antes vamos a recordar el concurso que termina hoy. Falta un montón para que nos vayamos. Sí, pero si fuéramos un programa de media hora, recién estaríamos por promediando. Es verdad, si hacemos de 15 minutos, no hubiésemos empezado todavía. Bueno, entonces tenemos para ustedes el concurso Soy tu caja, que consta en... ¿La tenés en puerta? ¿La qué? La apertura del programa. Presten atención a la apertura, ya la deben haber escuchado, y si no, la pueden escuchar en Soy tu radio. Yo ni me acuerdo, está que lo parió. Me vuelvo loco. Soy tu padre Tumblr. Soy tu padre. Soy tu padre radio. Ve la puta madre. Soy tu padre radio. Para. Silencio, porque si no se confunde cada vez más. Mira, ahí está. Soy tu padre radio.tumblr.com. ¿Qué es ese zumbido? Hay alguien que está haciendo quilombo. Yo me traigo una abeja. Ah, sos vos, boludo. Y lo que pueden hacer es escuchar ahí, buscar la apertura que se puede escuchar. ¿Qué es esto que van a escuchar ahora? No hinchen las pelotas, escúchenlo ahora. Y sacar cuáles son las citas que tenemos a series de televisión y películas que están agregadas a la cortina musical y que suena así. A ver, dale, mándala. Soy tu padre. I'd buy that for a dollar. Your move. Groovy. I am serious. Now, don't call me Shirley. Sancho. You're not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho. Miranda. Yeah, baby. You telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. You're the smallest violin playing just for the waitress. Soy. Me la baja Alterio, pero como un cañonazo. Muy fácil, yo saqué 7 ya. Van bien. Hay gente que tiene casi todo solucionado. Hay un silbido ahí. ¿Y eso qué es? ¿Difícil? Y parece que es difícil. La semana que viene vamos a sortear y se van a llevar esta caja que hoy ya hablamos de todo lo que tiene. Un montón de contenidos muy simpáticos y muy bonitos. ¿Qué les parece si vamos a los mensajes que tenemos? Tenemos mensajes. Por favor, este momento, Pablo, que no los hemos leído. Ardo de deseo por Julian, un Fernández. Sí. Dice Merritt, Stephen Merritt, ¿no? De Magnetic Filter, que hablamos largo y tendido. Nunca la pegó porque es pasivo, dice. Y bueno, pone un signo de pregunta. Que se está preguntando si... ¿Se lo pregunta o no lo pregunta? No sabemos. No lo sabemos, pero es una buena teoría. ¿O no? El tipo dice, che, yo estoy en el programa por un tweet. Ah, porque dijimos, alguien dijo que al pedo poner la música que pasamos en Twitter. Y yo estoy de acuerdo con que hay que ponerla. Vos dijiste, exactamente. Gustavo Sala, vos bardeaste. No, yo no entiendo la relevancia de que uno tenga que estar permanentemente denunciando. Pero como no conozco el universo Twitter, por ahí mi palabra no tiene demasiado. Pero quizás vos estás en la luna boludeando Twitter o mirando a la nata o cualquier salam, Fantino. En mi caso, mirando cosas, a la nata y a Fantino. Estás al cohete y ves que alguien está pasando. Estamos usando esa canción que tanto te gusta y que vos no te enteraste. Vos decís, epa, ¿dónde? Cliqueas y te enganchás con... Por nada en el mundo le sería infiel al gran ícono del periodismo como Enrique Lanata. Claro. Le mandamos entonces un saludo y le agradecemos al el tipo. ¿Qué sea. Más, Pablo? ¿Qué más? Tenemos también en la mensajería instantánea de Ciclope Radio a Lula diciendo Domingo y de Magnetic Fields. ¡Qué felicidad! Beso, o qué tristeza, porque es una banda de una felicidad un poco amarga, ¿no? No, tiene felicidad. Tiene canciones muy felices. Y no como las de Panam. No como las de... Bueno, las de Panam son muchas. A mí muy me gustaban felices. Las de La Casa de Caramelito, escrita por Leo García y tocadas, producidas por Martín Carrizo, ex batero Animal, Cerati y el hermano de... Caramelito en barra. Me perdiste 3 conceptos atrás. Loco soy re pesado. Dice, pastor de fútbol o amenaza de bomba en la radio en 10 minutos. No, chicos, por la favor. La semana que viene te pasamos a fútbol, ¿te parece? No ponga... No, mirá cómo está cediendo al pedido del oyente. Bueno, y lo decimos y la semana que viene nos pasamos un choto. No me pongas en evidencia. Bueno, Pablo, pero no seas complaciente con tus oyentes. Te tiran una bomba y ya te arrugas. Y bueno, las últimas bombas que han tirado... Te no tiran dos bombas... Amenaza de bomba, dos bueno. Dos torres gemelas y ya te haces el loco. Y Hernán dice, cuando la Rolling Stone hace algún especial de los mejores 100 o 1000 de alguna mierda, los primeros 8 puestos son algo de los Beatles y entre medio algo de Bob Dylan o de Bobo Dylan, dice. Son tan correctos y poco jugados que dan sarna. Bueno, se comentaría que los Beatles y Bob Dylan habrían influenciado más o menos a la historia de la música. Hay como un comentario alrededor de eso, pero no está confirmado todavía. Sí, en realidad lo que se refiere es a lo clásico y estructurado, pero bueno, estamos bien. Queremos y hacer. Las listas canónicas, ¿viste? El canonismo. Lo que no puede faltar. El patetismo del canonismo. Bueno, ¿les parece que vamos a escuchar un tema? ¡Ya! Pero eso. Tenemos, no tiene nada que decir. No, pero tenemos este tema y a mí me gustaría que suene este tema. ¿Cuál? Porque me lo ha pedido el señor Gustavo Sala. Hoy estamos muy complacientes con Gustavo Sala. Ah, por Sala. Favor, este tema me vuelve loquísimo. Es verdad, yo le pedí una canción. Me ha pedido varias veces que escuchemos el tema Kangaroo Court de Capitol City. Vamos a cantarlo arriba. Porque se pone a bailar y dice. Arriba. Sí, vamos a cantarlo y lo tradujimos. ¿Puedo anoche, traducir la letra? Anoche estaba en algún lugar, no sé dónde. Y me manda un mensajito, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Cómo se llamaba la banda? No quiero pensar qué hiciste con eso. ¿Podemos traducir el tema? A mí me interesa más eso que la canción. Era como cambiar de tema. ¿Podemos escuchar la canción? ¿Para qué, a qué hora fue esto? No importa. Tarde, pero no estaba jugando al papi fútbol con mis amigos del diario Clarín. Beto Cuevas, Gianfranco Pagliario, Adolfo Trasburger y José Luis Chilaber. Sala se hace, mira, voy a escribir mientras lo digo. Sala se hace pis. Está nervioso, boludo. Por este podemos escuchar esta canción. Lo pongo ya, querés cantarlo, querés vamos a traducir la letra en vivo. No pelotuden mucho, porque si no es un quilombo. No, boludo. Pero vamos a escucharlo mientras traducimos la letra, bueno, en vivo. Yo lo pongo. Siempre que lo escucha, dice: ¿esto es Daft Punk? Ahí arranca, escucha. Esto Capitol Cities haciendo Kangaroo Court. Yo te cuento, esto es un teclado. Sí, una batería. No, es una batería digital. Esto es un MIDI system. Sí. Un disquete de 4 GB y un pendrive. ¿Y a qué hora fue esto que te interesó? O sea, esto fue grabado a las 3 de la mañana en los estudios Panda. ¿Qué? Panda de Bélgica. ¿Esto lo estuviste bailando ayer? Escucha, ahí arranca. Escucha, ¿eh? Dice, tanto tiempo esperé este momento. Tanto tiempo esperé este momento. No, dijo otra cosa. Bailando hasta que me haga. Bailando hasta que me haga pis por tus pelos. Cállate, cállate. Bailá, bailá. Hasta que me haga pis encima. Hasta que me haga pis encima. Cállate, cállate. Cállate, cállate de una vez. Hasta que no pueda más de los celos. Hasta que no pueda más de los celos. Ahí entra el solo de guitarra. No, no. Escucha. No puedo perder tanto tiempo contigo. Dijo algo de luz. No puedo pagar tanta luz contigo. Todo lo que digas puede ser en tu contra. En tu contra. Se la vi. Cásate, cásate, nena. Sigue, sigue haciéndolo. Sos tan joven cuando lo eres. Sos tan joven cuando lo eres. Cásate, cásate, así, hazlo así. Síguele, síguele. Eres tan lindo cuando eres fresca. Dice algo de un canguro. Hazlo, hazlo, hazlo. Dice algo de un canguro. Porque el canguro era la mascota del cantante. Pero no dijiste nada del canguro. El canguro es un buzo. No. Grama, Capital City, sé que es la ciudad de capitales, como Alemania, Frankfurt, Tailandia, Bosnia. Dice que eres muy sexy. Solo de trompeta. ¿Cómo bailás, Salsa? Muy buena canción, para bailar. Aparte te recambia el ánimo. Vos estás deprimido porque se murió tu mujer, no importa. Bailás bueno. Una canción y se levanta la pila. Estás con problemas eréctiles. ¡Escucha esto! Y se te para menos. Pero es una canción. Mirá cómo bailás arriba de la cama. Mirá cómo trompetean. Trompeta, air trumpet. Esto lo vamos a escuchar en mi cumple, lo vamos a bailar todos de la mano. Todos, ¿sí? Todos, todos. En ronda. ¿Y esto? No puedo parar de llorar. No puedo parar de llorar porque mis amigos me burlan. Yo necesito tu pie delante de mi culo. ¿Cómo? Delante de mi culo. No. Pateándome para darme impulso para seguir en esta vida loca. Cállate, cállate. Sigue así, sigue así. Todo lo que hagas, vos se nos autocontra. Todo lo que hagas, vos se nos autocontra. Cállate, cállate. Hazlo así, hazlo así. Eres el fuego de mi pensamiento. Eres el fuego de mi canguro. Ahí va. Síguelo, síguelo. Cállalo, cállalo. Apágalo, enciéndelo. Llámame si me necesitas. Ana, la dulce. La calle es su lugar, ella lo sabe bien. La calle es su lugar. Y no cambiará ni por uno, ni por 20, ni por 100. Hermoso. Estuvo muy bien. La verdad. Muy bien. No había entendido la letra. Lo que pasa es que a veces uno no lo entiende porque no quiere. Muy bien, muy bien. Acá Natalia Zeta nos mandó su idea de lo que es este. ¿Cuáles son los fragmentos del sonido que utilizamos para la apertura del programa? Ah, bien, uno más entonces. Bueno, porque la semana que viene ya lo hemos dicho, pero para el que estuvo ausente del comentario, definimos el ganador o ganadora de esta super caja Soy Tu Caja. Se va a ganar la caja, lo vamos a llamar en vivo si está ahí afuera para que nos dé una impresión y lo vamos a invitar o la vamos a invitar al programa para que esté en el programa en vivo la semana siguiente, shut up. Acompañándonos y contribuyendo a este programa. Te llamado gustó, Soy Tu Padre. ¿Te gustó el tema? Me gustó. Hay que cerrar con ese. ¿Tenés otro más para de esta canción? ¿De esta banda, digo, o es la única que? No lo tengo a mano. La semana que viene hacemos otro, si querés. Pero tiene más canciones, digo. Tiene más canciones. Hasta ahora la mejor onda que escuché en mi vida. Más que los Beatles, más que. ¿Posta tanto? Más que Frank Zappa, más que Ignacio Copani. Más que Copani, mirá porque que tiene gusta, todo, Copani. Tiene dance. Sí. Tiene solos, tiene buena imagen, porque vi unas fotos. Sí. Tiene buena tapa de disco. Sí. Tiene profundidad en las letras. Mirá, tiene. No lo pongas atrás que se pone a bailar, boludo. El mejor comienzo de música tiene, de posible, de canción. Sí. Es muy bueno como arranca, ¿eh? Y sí. Ahí va. Mirá, esta parte de este intro de Sound System. Yo no puedo dejar de pensar en la idea del colchón de teclados, ¿no? Es esto, un colchón de teclados, como que te tirás al colchón ¿sí? de los teclados y suena así. Yo me tiré al colchón de los teclados, de Lito Vitale. Lito Vitale tiene un colchón de teclados. Pila. Cada vez que se tira suena. Mirá, todo el tiempo esperando este momento para decirte que te amo. Para decirte que te amo. Muy buen tema, ¿eh? Repetir el mismo sketch dos veces. Chigui acá dice: excelente el nuevo bloque de temas traducidos por Gustavo. Y así bueno, que por ahora tenemos uno solo. Tenemos otra sección. Prometías tres secciones. Vamos arriba. Será, estamos azul. Es que no puedo amor. Yeah. Shamo, será. Estamos así por ti. Bailando con el enemigo, nena. ¿Y ahora? Trompeta. No, el mundo solo. Tenés un están rebelados contra vos los instrumentos. Lo que pasa es que es un instrumento. El chabón es tan grosso que todo lo que la trompeta suena como un ton de batería. Ah, o sea, porque suena como la voz. No es un momento como medio Fantino, como que nos está garpando el minuto pero a minuto, boludo, y lo estamos repitiendo. Sácamelo. No, pero está garpando. Pero es que se pone, mirá cómo se pone, boludo. Sí, ya está otra vez erecto, ya está con. Mirá. Estamos a solo. Faltan los gatos bailando en el estudio, viste, todo descamisado. Y todos riéndose, dice, ay, boludo, no puedo creer, boludo. Los descamisados eran los que amaban a Perón. No te metas con eso porque viene no, la muchacha. No, todos descamisados, dije. Bueno, vamos. Bueno, nos vamos yendo, pasan los títulos. Pablo sigue chateando, Pablo está. ¿Hay más mensajes, Pablo? Soy tu cara. No, le estoy diciendo gracias a Natalia, le estoy mandando un mail diciéndole gracias. Está bien. Porque si no, la gente no sabe si Natalia hemos Oreiro, recibido. Natalia Oreiro. Sí, Natalia Oreiro. Natalia Fava, que participó en el primer Gran Hermano. ¿Puedo decirlo, Pablo? Dale, decilo. No, ahora cuando ponga el otro tema. Escuché que Pablo Conde me contó una cosa que me quedé. ¿Tenías que decir ¿qué? Conde? bueno, que vos, que él, que un amigo Pablo que está acá presente y no sos vos porque no te llamás Pablo, me contó. No tengo ningún problema en que cuentes lo que vas a contar. Estábamos contando cosas de nuestra intimidad vergonzante. Y me tiró una bomba atómica que me dejó enclaustrado, me dejó sin habla. ¿Qué dijo? Por favor, ¿lo ya puedo decir? ¿Le gusta? Sí, ¿qué? Tranquilo, tranquilo. Ya, decime. Me dijo con las siguientes palabras y entre comillas: yo participé y me postulé para el Gran Hermano 2. No, ¿el número 1? El 2. No participé. Yo quise. El tema me dijo: shut up, shut up, shut up. ¿Quisiste qué? Me presenté al casting de Gran Hermano. ¡No! ¿Posta, el 1? El 2. No, pero ahora quiero. Tenías que haber quedado. Y además, ¿sabes qué? Fui y dije: vengo acá a decir, vengo a quejarme, porque no hubo ningún gordo. Vos dijiste, yo les ofrezco desnudos. Discriminación. Acá quedo, dijiste. Les ofrezco desnudos en la ducha, besos en cámara, doblo la camisa como nadie. Humor, chiste, picardía. Te canto temas de. Que dicen Canguru Corte en el estribillo. Señoras y señores. Ay, nos estamos yendo, amigos. Programa número 14.000 en cicloperradio.com. En tarde, soy tu padre. Ir a ver a Nacho Vegas, Nacho este Vegas este miércoles al aire libre y Gratarola. Ciudad emergente. ¿Show macrista de Nacho Vegas? No tengo ni idea, vos decís. Show más crista. ¿Por qué? No, digo, Ciudad emergente no es de Macri. No tengo ni idea, pero bueno, es que debería saberlo como periodista especializado. No es de Macri, es de la ciudad. Igual no importa, pero vamos a salir porque el cantautor español Nacho Vegas viene por no sé qué número de veces al país. Segunda vez al país. Sí. Había venido para un Bafisi, si no me equivoco, en 2007, por ahí. Bueno, ¿vamos? Vamos a ir ahí a la tarde, ¿eh? Ahí estaremos. Con Viva Elástico, con los gauchos. Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena esto. Tres tristes tigres intrigan. Ruge la selva de metal. Me tienen podrido. Siempre igual, boludo. Son unos españófilos totales. ¿Cómo vas a ir a ver a ese muerto de Nacho Vergas? Más respeto con el Bobby Dylan español. Bob Dylan, hace 2 minutos estabas hablando mal de Bob Dylan, ahora me venís a hablar bien de Bob Dylan por elevación. Hablo bien de Nacho Vegas. Pero anda a cagar vos y Nacho Vegas. Bob Dylan lo único que hizo fue inventar la armónica. ¿Y Nacho Vegas qué inventó? ¿La tristeza en español? Sí, déjate de joder. Antes de eso Nacho es algo. Vegas, eso no es algo, es la tristeza en español, la inventó Gila. Allá atrás, en blanco y negro. Antes de Nacho Vegas los españoles no sabían lo que era la tristeza, eran solamente felices. Y ahora descubrieron un sinfín de estados de ánimo y de música que te llega al corazón. Antes solamente escuchaban Parchís y Alaje Dinarama y Rafael Agarrá. Vos porque no escuchabas a Rafael, mirá. Ya decime lo que te preguntaron en el casting de Gran Hermano. Ya necesito saber por eso. Por favor. Algo, ¿qué te preguntaron? No. Simplemente me dice. Nada. No hubo nada para resaltar. Pero que sí, que yo tenía justo. Me había lastimado la nariz. Sí. Tenía una raya en la nariz. Bueno. Y me preguntaron si era una cicatriz mía o si era cocainómano. Claro. Si era cocainómano. Claro. No, arriba. Seguro que escucha Nacho Vegas, dijo. Seguro que escucha Nacho Vegas. Claro, que drogadicto escucha esos putos españoles. Bueno, no quedé. Vas a venir. Sin embargo, y te quedó. Va a gustar. Hubo un gordo en Gran Hermano 2. ¿Cuál? No me acuerdo un personaje medio boludón. Bueno. Que buscaban era el perfil. Gordo de Gran Hermano 2. Buscaban ese perfil y no entraste. No entré, quedé afuera. Contento. ¿Qué le vamos a hacer? Después terminé teniendo un reality show, estando como protagonista de un reality show. Pero eso lo dejamos por otro momento. Vos eras el del bar, ¿no? Sí. Andy Kulesov, sos vos. Andy Kulesov. Escuchaba igual este pibe y lo saca de un lado. Por el pelo blanco y por la... ¿La? No sé. Amigos, esto es todo. Esto fue Soy Tu Padre, programa número 14. Nos vamos a ver seguramente el domingo que viene. Y si no, que... Se me ocurrió un final. ¿Cuál? Ya. Es decir, chau. ¡Chau! Uy, ¿cómo se te ocurrió igual? Lo mismo. Sí, un capo. Pero qué grande, este tipo te adivina todo. Igual. jagged jigsaw pieces tossed about the room. I saw my grandma sleeping with her old straw broom. She didn't know what she was doing. She could hardly understand. That she was really sweeping up pieces of her man.